FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Bueno, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes en la FM Moreno, Radio Recuperada. Este lunes no va a estar con nosotros el compañero Álvaro, le mandamos un saludo desde acá. Están con nosotros los chicos de Ostende, que van a estar mostrándonos el disco. Vamos a estar hablando un poco de cómo viene la escena local. Vamos entonces con el bloque ibérico. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Comenzamos el bloque ibérico con un grupo muy comprometido. Estamos hablando de Los Muertos de Cristo, banda militante de la idea anarquista. Lo que vas a escuchar hoy es Himno Guerrillero. We'll be right back. Seguimos con un poco de hardcore, un clásico del estado español. Estamos hablando de los Sociedad Alcohólica, la canción que vas a escuchar, una canción muy conocida, Civilización. América Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena nuestroamericana vamos a ir a Chile. A Santiago Capital, lo que vas a escuchar es La Miseria de Tu Rostro, banda que en varias oportunidades pasamos en el programa. La canción Dioses de Papel. Vuelvan locos. clásico de la narcopunk, banda que nos gusta mucho a mi colega Álvaro y a mí. Estamos hablando de los Zapatillas No de Venezuela. Muchos años en la escena, hazlo tú mismo. Desde acá le mandamos un abrazo a Johnny Castro, un viejo amigo de el Hazlo Tú Mismo en Sudamérica. Lo que vas a escuchar, no les compres. Uno tiene dos preguntas, compañía, grandes, multinacionales, y cuál es tu falda. Experimentando con los animales, probando tus productos capitales. No les compres, no les compres, no les compres. Evita tus productos, evita el consumo. Código social, contra compañía, sin complicidad, tendremos libertad. Ningún nuevo alimento tiene fundamento, todo por comercio. Más dinero, más dinero, no les compres, no les compres, no les compres. Evita tus productos, evita el consumo. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Agresivo. Bloque Metal, hoy con Metal Nacional. En este caso, Los Serpentor, lo que vas a escuchar, Ambición y Miseria. Oh! Seguimos con más metal local. Vamos a ir a escuchar thrash metal de metralla, lo que vas a escuchar por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos, reverenciado.

Vamos a ir ahora a escuchar una banda de la República Checa. En este caso vas a escuchar un muy buen rocksteady. Estamos hablando de los Ventilator, la canción que va a ser Hotspot. Vamos a continuar con este reporte de la escena global. En este caso nos vamos a ir a escuchar una banda de una escena absolutamente desconocida, por lo menos para nosotros. Estamos hablando de Simor Oriental. La banda que vas a escuchar se llama Sinkenkei, la canción que se llama Might Do. Yeah. y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Estamos acá con los chicos de Ostende, pasaban las canciones de su disco nuevo. ¿Cómo están? Todo tranquilo. Bueno, preséntense para los que no lo conocen. Estamos con Nicolás y Diego. Nicolás, yo toco la batería y canto vos. ¿Qué estamos escuchando? Este disco lo sacaron hace poco, ¿no? Así es, lo sacamos el año pasado. Y bueno, ahora estamos haciendo que circule. Igualmente, yo calculo que para unos 2-3 meses va a estar el nuevo disco. Una nueva etapa. Las canciones que escucharon, los que estaban del otro lado, ¿cuáles eran? El primer tema llamaba definitivamente Ellos no son el caos. Ese es el primero, después se venía ¿cuál era el otro tema? No me acuerdo el nombre. Son todos tan cortitos los temas que... Ahí está. ¿Para qué si te digo que no me importa? Es el segundo. Y el tercero es de los cuatro poderes. De los tres poderes le temo más al cuarto. Las letras, digamos, ¿qué son letras que enfocan, digamos, qué temáticas? Básicamente las letras, como que existe toda una línea de bandas que se queja siendo directa, digamos. Básicamente es quejarse, o sea, decir lo que no nos gusta, pero de otra forma. O sea, en sí hay protesta en todas las letras, siempre habla de algo que... A mí, realmente, yo escribo algunas letras, Nicolás también otras, hablan de eso, o sea, de quejarse. Hay desde, no sé, justicia, política, lo que sea. Mira, creo que capaz no es, como él dice, enfocado en una cosa en especial. Claro, exactamente. Capaz no hay un mambo que sea político, o un mambo que hable del punk. No es tan directo. O que hable de cuestiones personales. Simplemente, como a la hora de componer, tocamos lo que fluye, lo que nos sale. A la hora de escribir creo que también pasa lo mismo. Se abarcan diferentes puntos de vista, pero bueno, todo también relacionado con lo que sería el punk. ¿Y el disco lo grabaron, digamos, en dónde? ¿Cuánto hace, digamos? El disco lo grabamos en... agosto. En agosto del año pasado. Lo grabamos con Gonzalo Rainoldi, que más conocido como El Pájaro, que tocó en bandas como Flores del Sol y Amoeba. Lo grabamos en vivo. La grabación fue en vivo, todos tocando a la vez, que era lo que buscábamos justamente para lograr un sonido más crudo en la banda. Difícil, ¿no? Las bandas así extremas, esto de grabar por separado, ¿no? Se pierde un poco la esencia, ¿no? No somos muy partidarios de grabar por separado. Sí, lo peor que te puede pasar. Me ha pasado con otras bandas y no quedé muy conforme, que digamos. Se nota, digamos, el clima de la banda tocando todos en vivo, ¿no? Es otra historia por ahí. Y sí, vos lo sabés también. Sí. Cambia la cosa cuando se graba por separado, porque creo que pierde transparencia la música. La idea de la banda es que la música sea transparente, que se note lo que realmente nosotros queremos sacar. Y el estilo es bastante particular, ¿no? Podemos hablar de... Tiene cosas bastante oscuras, algunas cosas un poco más crass, digamos. ¿Qué bandas están escuchando ustedes o por dónde más o menos ven la historia de la banda de Ostende? Cuando estábamos, empezamos con Ostende, era más bien lo que es el emo, el screamo, el hardcore, pero más bien viejo. Hay una rama, pero no. Yo considero que es punk la banda. Claro. Si bien hay un millón de influencias, que bueno, para si alguien capaz quiere encontrar algo más específico, sí, puede ser que el género en internet sea emo o screamo, claro. Que son, no sé, bandas como Orchid, que es una banda que nos influenció mucho, qué sé yo, Ampere, que también tiene integrantes de esa banda, Page 99, hay un montón, pero qué sé yo, también por mi parte el punk siempre estuvo presente en la hora de la composición y también en la hora de la estructura de la composición de los temas. Creo que es punk, por eso considero que es punk el estilo. Escuchamos otro tema y seguimos hablando. Thank you. conversando con los amigos Tende. Nos quedó por ahí pendiente preguntarle, antes de escuchar el tema, digamos, con qué bandas tocan, cómo se organizan para tocar, digamos, y cómo la ven, digamos, de tener que salir a buscar lugares, tener que hacer qué para poder tocar. Bueno, por ejemplo, hay como una cierta red de bandas amigas que buscan un poco separarse de todo eso, lo que es la escena de productores, la escena de movidas con lugares turbios, digamos, que tenés que pagarle 1,000,000 pesos a chabones para que te den un lugar de mierda y te traten mal. Tratamos de hacer esa movida, ¿no? Gestionar nosotros los recitales, de llevar todos nuestros equipos, que sea todo más bien una unidad, ¿no? Porque si a veces hay competencia que tiene el equipo más alto, de, como que es una amistad, ¿viste? Porque se va generando, porque ya está todo tan bastardeado. Y bueno, por ejemplo, es por la zona, hay un lugar donde que por ejemplo ensayan las bandas, que es un lugar que se llama Círculo Felino, que es de un amigo. Ahí se están haciendo buenos recitales, por ejemplo, ahora. ¿Dónde es eso? Eso es en Once, a 4 cuadras de la estación, y se están armando buenas movidas ahí. Qué bueno. No, no solo el hecho de poder ir a ver la banda, sino pasar un rato ahí adentro del lugar, porque justo pasó con vos que estábamos charlando que quizás los chicos de hoy en día no valoran tanto el hecho de ver a las bandas, sino que van al lugar, como toman el recital como un punto de interacción social, claro, donde no van a ver a las bandas, sino que quizás van a ver otras cosas, no sé, o a charlar, lo cual, no sé, no me parece ni mal ni bien, pero bueno, capaz a uno le gusta, capaz que lo vean, poder transmitir lo que piensa con el otro. De hecho, se está logrando en varios recitales que armamos nosotros con bandas amigas, como bueno, unos chicos de una banda llamada Cuando Ardió París, que ahora no tocan más, la banda cambió a llamarse Escaleras. Bueno, esa es una de las bandas con las cuales hemos logrado. Veamos, por lo menos los que están involucrados en esos proyectos son chicos que permanentemente han estado haciendo cosas en los últimos 4 años. Claro, sí. Que permanentemente hicieron cosas, que permanentemente escucharon bandas y tocaron y trataron de hacer algo. Por lo general suele darse. Como decimos, ¿viste? Cada uno tiene su diferente postura frente a la vida y eso también lo va a tomar con la música. Y bueno, hay diferentes objetivos. Nosotros quizás nos sentimos más cómodos con bandas que buscan que esto crezca, que haya más gente que quiera venir a los recitales, que haya más bandas, que se graben más discos, que haya más recitales, que las bandas suenen cada vez mejor. Hay bandas que buscan eso y nosotros lo vemos. Con este año y medio que llevamos tocado, lo pudimos encontrar, nos pone feliz, podemos tocar y de hecho cada vez encontramos más bandas nuevas. Así que es interesante, digamos, que por ahí los que están del otro lado puedan también ver este punto de vista desde aquellas personas que están involucradas en esto de que digamos, los recitales, todo esto siga vivo, ¿no? Porque apareció, como decía él, un circuito que es un circuito bastante ajeno, digamos, a las bandas. O sea, está el dueño del lugar, el productor y de última la banda y el público es un número. O sea, no se da lo que por ahí conversábamos, ¿no? Que se genere esto de los lazos de solidaridad, de amistad, de poder intercambiar cosas con los otros, de prestarse el equipo, digamos, una lógica que es la que nos hace hacer estas cosas, ¿no? Así que realmente muy bueno que estén haciendo esto. Y un poco quería saber lo del disco. ¿Están grabando? ¿Van a sacar un disco nuevo ahora? Sí, estamos terminando de cerrar lo que sería el nuevo disco de pocos temas, rápido. O sea, tenemos un guitarrista nuevo que no es el mismo que grabó este disco, El Trayecto del Mapache. Tenemos pensado en cuánto, más o menos en dos meses. Y aproximadamente 2 meses creemos que podría llegar a salir. Depende de los temas, de los ensayos, de cómo salga todo, pero calculo que en 2 meses puede llegar a salir, sí. ¿Qué planes tienen cuando tocan? Bueno, además de grabar el disco, que digamos sería algo bastante primordial en la banda en este momento, también hay fechas para hacer. Hay una que es el 4 de junio en Banfield, que tocamos con una banda que se llama Sat, muy buena banda también, que también me olvidé de nombrarla, pero es una banda que participa constantemente y de una forma muy proactiva en lo que es el punk acá. Bueno, después también queríamos cerrar una fecha con Asesinato en Masa, con ustedes. A ver si hacemos el cañón próximamente. Exactamente. El 12 de junio. Y también una próxima, quizás en la panadería de Morón, que va a ser el 23 de julio. Así. Eso sería por ahora las cosas que están ahí cerrándose. Están a full, vienen tocando seguido. Y pasa que nos gustan, lo disfrutamos. Qué buena. Vemos que hay gente. Yo considero que la movida esta, si bien es difícil acá, por mil cosas, como infraestructura, como cultura, como forma de ver filosóficamente a todo lo que envuelve al punk y a los recitales, es difícil de que crezca. Pero no es imposible, yo lo veo bastante alentador. Salen bandas nuevas. Sí, hay mucha banda nueva y buena banda. Y hay buenas bandas, que creo que en los últimos años no pasaba eso. No había buenas bandas. Y ahora, últimamente, yo voy a recitales y son más las bandas que me gustan que las que no. Antes quizás me sentía... Sí, por ahí, qué sé yo, por ahí no, el estilo por ahí no es el que más escuchás, pero o sea, tenés que reconocer que los pibes ensayan a morir, tocan bien, las canciones están buenas. Sí, pasó eso, ¿no? En el recital de otro día de La Morena, viernes pasado. Bueno, claro, eran bandas diferentes, pero cada banda en su estilo estaba bien hecho. Claro, eso es lo valorable. Que eso está bueno. Todas bandas under, se compartieron los equipos, todo el mundo pudo tocar, toda la gente escuchó a las bandas, digamos, realmente... Sí, yo creo que el futuro es alentador. Si bien es difícil lograr que las cosas sigan mejorando, creo que con... Que todos hagan algo, hagan un poco, la cosa va mejorando. Bueno, estamos llegando a las 11, nos vamos a ir despidiendo de los que están escuchando el programa. Si quieren bajarse el programa, lo pueden hacer del blog de la radio, fmoreno.blogspot.com. Ahí seguramente mañana va a estar colgado el programa. Les agradecemos infinitamente por haber venido con tanto frío hasta Moreno, loco. No, gracias a vos por invitarnos. Ah, si alguien se quiere bajar el disco, lo puede hacer desde el Facebook, ¿no? Del Facebook, que es facebook.com/ostendeband. Y también tenemos un mail de ideas, no solo chicos que quieran tocar en su casa, donde sea, que se genere otra movida, ¿no? Salir del local de rock, también puede hacerlo por ahí, invitarnos, bandas, amigos, chicos. Sí, si alguien tiene alguna propuesta. La idea es tratar de matar a ese... productor de rock que nos mata a nosotros y mata al under y nos cobra, y esa es la idea. Buenísimo. Nos vamos a ir entonces hasta el lunes próximo. Nos vamos con Ostende.